high places, trying to tell me what I can come to with my life. We'll be right back. Antes del shoegaze y el acid house, una ola disfuncional de bandas de guitarra británicas perseguía un horizonte psicodélico propio, y luego todo se derrumbó. Thank you. Perdón. Bienvenidos al Desenterrador. Un programa un poco improvisado que me gustaría haber preparado más, pero que tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Está basado en un artículo escrito por el señor Dalian Dylan Wright en la web cine llamada Loud and Quiet. Es un artículo que repasa un poco la escena psicodélica del Reino Unido en los años 80, que no fue escena en sí mismo. Y lo que voy a hacer es leeros la traducción que he hecho yo del artículo y meter canciones de los grupos que se mencionan, porque me parece que es un tema muy interesante y que desde luego nadie se ha puesto a investigar profundamente cómo un montón de grupos salieron de distintos sitios del Reino Unido, pero nunca llegaron a juntarse entre ellos, cómo funcionaron de forma aislada y creo que hasta voluntariamente así. Así que vamos a empezar. Está transcrito tal y como es el artículo, ¿de acuerdo? Siempre he sido muy vocal acerca de que no me gustan las escenas, dice Robert Hampson de Loop. No me gusta encasillar y pegar una etiqueta en algo, no me sentía parte de nada. Un día después, Pete Kember de Spaceman 3 dice que sentimos que estábamos un poco solos. Antes de que Terry Bikers de House of Love informe, en términos de una escena, no era un gran mezclador. No me mezclaba con la gente, quiero decir. Así que no estoy seguro de si estoy particularmente calificado para comentar. El pobre escritor del artículo, Daniel Dylan Wright, os vuelvo a recordar, comenta: y así va mi intento de explorar y terrorizar una comunidad interconectada de bandas de ideas afines y poco apreciadas de finales de década de los 80, que juntas formaron una parte importante de un nuevo movimiento musical floreciente. Al menos sobre el papel, parece que algo estaba barriendo la música de guitarra británica a fines de la década de los 80. Mientras que en algunas de las bandas más poperillas, indie, psicodelia pero de la suave, se podrían detectar los sonidos de Los Ángeles horneados al sol o el estilo melódico de The Birds o Love, muchos otros grupos buscaban algo más pesado, más arenoso y más oscuro, evitando efectivamente ese Paisley, que es como se llamaba el Paisley Underground, ese sonido de psicodelia suave, vamos a decir, en favor del cuero y las gafas de sol. Psicodélico es una gran palabra, dice Kember. Hablando desde Portugal, no me gusta la psicodelia caprichosa. Éramos más una banda de drogas con algunas canciones que estaban muy inspiradas psicodélicamente. Siempre sentí que bandas como The Stooges o MC5 eran psicodélicas. Ahí es un poco la historia. Ahí es donde el Desenterrador se identifica con este artículo y la razón por la que se ha lanzado a hacer este programa. Es porque esta es la psicodelia rockera, sucia, canalla, con la que se identifica, aunque la otra también le gusta al Desenterrador, siempre ha tirado hacia la parte oscura y estas bandas que van a sonar en mayor o menor medida iban por esos terrenos. Para Hampson, el único miembro restante de Loop, que lanzara por cierto hace poco Son Ansi, que ha sonado en el programa, su primer álbum nuevo en 32 años en marzo, bandas como los Stooges, Suicide y Velvet Underground fueron un salvavidas vital. Nos sentimos atraídos por esas bandas como polillas a las llamas, recuerda. Realmente no había otras bandas a las que ir, ya sea un zumbido duro, un psicomolino, cosas más melódicas, indie pop o blues puro o retro rock. A finales de los 80 vimos una pequeña fuente de bandas que aprovechaban este mundo. Junto a Loop y Spaceman 3, el equipo ficticio, la banda ficticia del líder de Ecstasy, que es un grupo ochentero, Andy Partridge, con The Dukes of Stratosphere, tenía una regla autoimpuesta que debían seguir las convenciones de la psicodelia 67 y 68. También estaba la primera banda de Jim Jones, The Hypnotics, así como Telescopes, Chemistry Set y Dr. Fives y And the House of Wax Equations, es todo el nombre. Pues ahora vamos a escuchar todas esas bandas. Vamos a escuchar a The Dukes of Stratosphere. Ya digo que es una banda que se inventó Andy Partridge de XTC, Chemistry Set, y Dr. Fives On the House of the Wax Equations. Ah, y también, por supuesto, The Hypnotics. Las canciones que vamos a escuchar van a ser The Mole from the Ministry, The Dukes of Stratosphere, By This Act of Judgment, The Chemistry Set, I Am the Sky, The Dr. Fives and the House of Wax Equations, y Somebody's Cookbook, The Hypnotics. Something wrong. Homes appearing on your lawn. Don't you blame the man next door. It's not him. Flowers walk from place to place. Dark spot moves around your face. Objects vanish without trace. It's not you. I'm the mole from the ministry. she cries aloud at break of day. As I hear her lonely call, I think of what must surely fall into what has been created and what I'll never find. Through the myth of revelation, it hurts me every time. If you must return again, let it live, don't let it end. And what's left is always pity. Menudas piezas de grupos, tío, olvidados por todo, por todos, recordados casi casi como segundones de un par de grupos como los que hemos mencionado y que han sonado al principio, Roma, Spaceman 3 y Loop, que en sí mismos tardaron en ser reconocidos. Entonces ya las bandas que siguieron a estos, pues bueno, a mí me está flipando. Desde luego el final de la canción de Dr. Fives and the House of Wax Equations, en plan como 5 minutos haciendo ahí ambiente y de repente cerrando con un temazo, o esta locura de Hypnotix, pues bueno, muestran que había ahí una serie de mentes que, aunque no quisieran reconocer que están conectados, pues bueno, ahora lo que vamos a escuchar, todavía lo estáis oyendo en fondo, pero no está relacionado directamente. Seguimos con el artículo, como recuerdo, del periodista Daniel Dylan Ray en la webcine Loud and Quiet, que se dedica a entrevistar a eminencias y figuras de la escena, que no fue escena, para ponernos un poco en perspectiva, ya que nadie quiere reconocer que existió. Hablando de Spaceman 3, un amigo le dijo a Peter Kember que nunca había sido más insultado en su vida. Kember agrega: un típico show en directo de Spaceman 3 dejado a nuestros propios voluntades, y lo sé porque edité uno recientemente, fue tanto silencio como ruido. Tocamos canciones y luego nos sentamos a fumar y hablar. Supongo que sentimos que si al público le importa un carajo, a nosotros tampoco. Éramos una especie de banda anti-actuación. Me recuerda a todas las críticas que han recibido Brian Jones, tu masacre por parar tantas veces en el concierto. Nos sentamos de espaldas al público, sin luces en el escenario, solo proyecciones semi-invisibles. Esto inicialmente no hizo que la gente nos quisiera. Teníamos mucha confianza, pero a nadie le importaba. Recuerda a David R. Barker de Glass Records, quien editó a Spaceman 3. La prensa musical ciertamente no lo hizo. Mi distribuidor me preguntó si estaba seguro de esto. No es que hubo un gran alcance en el Reino Unido hasta bastante más tarde, como he comenzado al principio. Pronto empezaron a aconsejar a Spaceman 3 que dejaran de sentarse a fumar y hablar durante periodos prolongados en el escenario. La gerencia les decía: ¿pero qué diablos estáis haciendo? Recuerda Kember con una sonrisa. Dijeron: corten todos los malditos huecos. Cuando lo hicimos, creo que probablemente éramos una de las mejores bandas en directo. Me gusta que hasta que no les dijeron: ¿pero qué coño estáis haciendo?, la banda evolucionó significativamente en un corto espacio de tiempo. Los comienzos iniciales con versiones de héroes como Stooges o 13 Floor Elevator se expandieron y desarrollaron a medida que las influencias del Evangelio se funcionaban con los pulsos hipnóticos, las ampollas de un solo acorde y los ritmos drogados. Stoned. Esos son Spaceman 3. Vamos a poner otra canción porque yo creo que tiene todo sentido el mundo, de ese directo que hemos escuchado antes al principio del programa en Ginebra con Will Carruthers al bajo, cuya entrevista que le hice en la pandemia os recomiendo. Y vamos a coger pues otra canción de ese directo, porque suena a la que la verdad es que bastante bien. Roller Coaster, que es la que empieza el concierto. Además es que tiene la gracia este concierto, me lo contó Will Carruthers, que fue un resort de esquí en Ginebra, inexplicable. No sé quién coño les contrató, pero lo que había entre el público era pues gente pija, vestida de esquí, descansando y tomando un vino después de bajar la pista. Y lo que se encontraron es a los Spaceman 3 tocando como metiendo una bulla de puta madre y encima cerrando con una canción de 20 minutos. Así que bueno, vamos a escuchar a Spaceman 3 en ese directo con la canción Roller Coaster, y vamos a escuchar dos bandas de Euskal Herria, que son Cancer Moon y La Secta, que podría ser decirse que fueron seguidores de este rollo, pero en un sitio todavía más jodido y siendo todavía mucho más incomprendidos, a pesar de que tocaron un montón de sitios y hicieron giras, que lo fueron las bandas que estáis escuchando ahí en el Reino Unido, que al fin y al cabo había una pequeña mínima cultura musical media. Así que os dejo con Roller Coaster en directo de Spaceman 3, un poco en relación con lo que hemos contado hasta ahora. Perdón, Cancer Moon, Desert, In the Girl y La Secta, The Beast. We'll be right back. Thank you. Thank you. Your eyes are se me olvida mencionar que este disco de La Secta, el primero, lo produjo Pete Kemper de Spaceman 3. Así que también tenemos otro vínculo de estos dos lobos solitarios que fueron Cancer Moon y La Secta en Euskal Herria y bueno, y en el estado en general, porque vamos, no había mucha gente que reclamara a Peña como MC5, como los Stooges, como la Velvet Underground y demás en el estado, y menos aún en Euskal Herria, que estaba en aquel momento absolutamente absorbida por el rock radical vasco. Seguimos con el artículo. Os recuerdo, para los que os incorpora o las que os habéis incorporado ahora, es un artículo sobre la psicodelia en el Reino Unido, escrita por Daniel Dylan Ray en la revista Loud, bueno, en el webcine Loud and Quiet. Hablamos ahora, habla de Loop, estamos hablando de Loop y de su directo. Loop también era una fuerza incendiaria en vivo, en esta época y con frecuencia sacudía lugares hasta su núcleo fundacional. El volumen era importante, dice Hampson. Al igual que Swans, cuando superas cierto nivel, todas esas frecuencias crean una sinfonía. Quería eso todo el tiempo, incluso si solo había una pequeña multitud viéndonos. Arruinamos muchos PA en el pasado. La mayoría de los lugares tenían sistemas de sonido increíblemente inadecuados y nos ganamos una reputación desde el principio por cerrar los lugares debido al ruido o simplemente por romper el PA. De vez en cuando te venía el personaje que te se acercaba y te decía que Loop había arruinado su capacidad auditiva. Entonces, si no había mucho en el camino, una escena o una comunidad en ese momento, pregunta el periodista a la peña, a los distintos entrevistados con los que elabora el artículo. Nunca sentí ninguna rivalidad, dice Steve Lori, de O'Lawrence, de Telescopes, todos buscamos una sobrecarga sensorial a nuestra manera. En cuanto a la escena, era mucho más amplia en ese entonces, no solo la música psicodélica, sino también la escena do-it-yourself e independiente en general. Aún así, parece que había más tensión entre Loop y Spaceman 3. Pensé que era un movimiento débil estar claramente tan influenciado por nosotros de esa manera, dice Kemper sobre Loop. Robert era el asistente de la compañía discográfica Glass, que nos publicó a nosotros. Así que este tipo nos conocía desde nuestros demos en adelante. Pero bueno, la verdad es que era una banda genial y estoy seguro de que también estamos más que un poco decepcionados de que la prensa ni siquiera nos atropellara, mientras dos de las tres portadas de las tres revistas principales les hubiera publicado, sacado en portada. Se refiere a New Musical Express, Melody Maker y Sonidos. Aquí el periodista recuerda que, bueno, que Kemper puede tener la memoria un poco distorsionada. Los recuerdos quizás se han vuelto un poco confusos durante las décadas. Loop nunca estuvo en la portada del New Musical Express ni del Sounds, hasta donde el periodista ha podido encontrar. Y cuando apareció en la portada de Melody Maker el 12 de noviembre del 88, le siguió una semana después a Spaceman 3. Por su parte, Hampson, que es un gruñón, vais a, por las declaraciones, Hampson es el Robert Hampson líder de Loop, por las respuestas que da, es que pasa enteramente del tema. Quiero no comentar sobre eso, simplemente no tengo ningún interés en eso, lo siento. No me involucro en peleas en el patio de recreo y ahora me estoy haciendo ya demasiado viejo. Si bien la música psicodélica alguna vez estuvo indeleblemente entrelazada con alucinógenos, el LSD en particular, con extensas líneas de guitarra que se desplegaban en sincronía con proyecciones caleidoscópicas en la década de los 80, la escena psicodélica británica era menos colorida y florida, alimentada por la velocidad del baño que induce la paranoia tan a menudo como fue por ácido prismático. Spaceman 3 era una banda polidrogas, dice Kemper. No solo tomamos psicodélicos, tomamos hipnóticos, opiáceos, anfetaminas, a veces simultáneamente. Y en el caso de Loop, aquí veis el carácter del señor Hampson, fue más un telón de fondo que una fuerza impulsora en el mundo de Loop. No tienes que tomar drogas para hacer música, dice Hampson. No tienes que estar puesto para apreciarlo. Tomamos drogas, pero no fue el todo ni el final. Probablemente las habría tomado incluso si fuera un basurero que escuchaba a Kenny Rogers. Lo que podría ser necesario si tienes algo por Kenny Rogers, supongo. Para ser honesto, encontré todo eso jodidamente aburrido. Para 1988 se podía ver a numerosas bandas mirando fijamente en un mar de pedales y creando una respuesta de guitarra chirriante para hipnotizar y aniquilar al público. Pero esta fue también la respuesta y la era del acid house. A pesar de sus diferencias tonales, no es exagerado establecer similitudes entre los dos. Además de compartir un énfasis en el ritmo, la repetición, la inversión y el uso de drogas, ambos proporcionaron un escape alucinante del trasfondo político de la Gran Bretaña de Thatcher. Hay que decir que el acid house tuvo éxito y esta psicodelia de los 80 no. no desde luego al nivel que luego fue reconocida. Había mucho de parentesco entre esos mundos. Una vez más, Kember y Hampson miran las cosas de perspectivas completamente diferentes. Kember dice, sí, seguro, sin dudarlo, cumple muchas casillas similares, repetición minimalista, psicodélica a menudo, bastante drogada. Realmente no podrías no estar influenciado por eso. Todos los que conocía lo eran, incluso las personas que habían sido niños punk. Todos se involucraron en algún nivel porque era esta experiencia 3D debido a la participación tan intensa del MDMA. Fue una experiencia en interacción con la música que la gente no había tenido antes. Hampson odiaba el acid house. Lo primero que hizo fue destruir la escena en directo. Hubo un toque de queda muy temprano para que los promotores pudieran meter un montón de nets, que es un término escocés despectivo, en gran parte resignado a la historia, que significa delincuentes sin educación, equivalente al igualmente problemático chap. Como aquí se usa la palabra poligonero, más o menos, para que os hagáis una idea del significado con todo el contexto que tiene detrás. Y yo aquí estoy simplemente describiendo. En el lugar inmediatamente después y cobrarles 5 euros por una pequeña botella de agua. Esa música no hizo nada por mí. Ni ninguna droga en el mundo me hubiera metido en esto. Solo puedo pensar en un aspecto positivo que surgió de eso. Y fue su corta duración y que detuvo mucha violencia, porque incluso los más anormales se amaron durante un tiempo, hasta que las drogas pesadas se apoderaron, es decir, la heroína. Y bueno, os voy a poner una canción de Loop, ya que hemos puesto dos de Spaceman 3, otra en directo para que veáis cómo sonan en directo, encima Pill Session, con ese sonido tan fino que tienen todas las Pill Sessions. La canción se llama Collision. Shots of call. Y bueno, ahí tenéis esa barra basada sónica que son loop en directo, bueno, que lo fueron y que lo, yo les vi en la reunión en 2014 y lo siguen siendo. Vamos a seguir con el artículo. Os vuelvo a recomendar el autor para que lo busquéis en internet si lo queréis leer, que está en inglés, lógicamente. Daniel Dylan Ray, de Loud and Quiet. Pues lo que está sonando de fondo tiene relación con esta parte del artículo, porque a pesar de las diferencias, comenta el periodista, entre bandas como Loop y Spaceman Trio, una cosa que se siente irrefutable es su impacto e influencia en la ola inmediata de bandas shoegaze que siguió Kember, Kember recuerda que My Bloody Valentine los apoyó en el 87, los apoyó, es decir, fue telonero, y luego un par de meses después vio un cambio dramático. Kevin Shields dijo que Spaceman 3 cambió la forma en que hacía las cosas, dijo Kember en un artículo de Electronic Beats del 2013. Yo fui testigo de ese cambio, era como si acabaran de cambiar a esta nueva manera de hacer las cosas de un momento para otro. Hay que recordar que My Bloody Valentine son tan antiguos como Spaceman 3, lo que pasa es que en su primera era era más bien garaje, psicodélico, raro, muy, muy poco original, y de repente hubo un momento en el que pegaron un cambio, que es el que menciona Pete Kember ahora. Hubo un claro cambio de día y noche entre algo como Sunny Da Sunday Smile y You Made Me Realize. Fue un salto cuántico. Creo que les gustó la energía de lo que estamos haciendo Spaceman 3 y el sol ascendente en You Made Me Realize, donde sube por el mástil traste por traste, era una de mis cosas que solía hacer en Spaceman 3. Pero lo entregarían de una manera totalmente diferente. La primera vez que lo escuché pregunté, ¿quién ha hecho esta canción? Y Kevin dijo, yo la he hecho. Entonces dije, joder. Y bueno, del mismo modo Hamson puede ver los planos que establecieron. Creo que puedo decir con suerte y sin sonar arrogante que nuestra influencia estuvo ahí. En cualquier caso, la etapa final de ese cambio, esa evolución de My Bloody Valentine está en el disco Loveless, aquel que casi arruinara el sello Creation y que suena tal que así. We'll be right back. Pues esta locura ambiental llena de mil guitarras entrelazándose es el final, la evolución de ese cambio que My Bloody Valentine tuvo en el 87 y que menciona Pete Kember de Spaceman 3. Y bueno, vamos a seguir con este artículo. La ironía de esta escena, dice el periodista que lo ha escrito, tal vez mejor entendía como una red suelta de contemporáneas desagradables e inconexas. Es decir, a pesar de la reticencia de todos sus miembros a asociarse entre sí, todos prácticamente se agotaron y murieron a la vez. Es muy cierto que la mayoría de las bandas se separaron a principios, finales de los 90, no, perdón, mediados de los 90. Como si tomaran una copa antes de suicidarse. Referencia final y darse la mano. Todo el alboroto, la exageración, el impulso y el interés que habían llevado con ellos al final de la década, representado por la lista de Creation o Dipnotic, siendo el primer acto del Reino Unido firmado por el icónico Sub Pop, Loop, Spaceman 3 y The Telescope se tuvieron por aproximadamente con un año de diferencia. Loop tuvo números unos consecutivos en las listas de álbumes independientes, con A Gilded Eternity en 1990 incluso rompiendo el top 40 de ventas en el Reino Unido. Se sentía como si estuvieran al borde de algo realmente grande. Otra vez Hampson gruñoner. Oh, me importa un carajo eso, dice Hampson. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Eso es para que los críticos reflexiones, no me importa. Nunca he sido de los que hacen música para ganar premios o traer riquezas incalculables. Después de Aquiles Eternity simplemente sentí que quería ir a otro lado y en ese momento no sentí que Loop fuera parte de ese proceso de pensamiento. Nunca me detengo en si eso fue un error o no. Simplemente así fue como me sentí y soy una criatura de instinto. Voy con sentimientos viscerales. Siempre adelante, es mi lema. Spaceman 3 siguió rápidamente con la relación cada vez más tensa de Kember y Pierce, lo que resultó en una división final del álbum en medio disco cada uno, el Recurring, que pronto se volvió insostenible. Y bueno, vamos a poner lo que hizo Pete Kember después de la separación de Spaceman 3, que en el primer disco, por cierto, están prácticamente todos los mismos de miembros de Spaceman 3, como también el primer disco Spiritualize, que fue el proyecto de Jason Pierce, Spaceman, que es la otra parte de Spaceman 3, que parece ser que este periodista no ha conseguido o no ha podido hablar con él, cosa que me sorprende porque anda más o menos en el estilo de Robert Hampson, de bordería extrema. Así que va una canción de Spectrum, programa este chico es que me cae muy bien. Sonic Boom, se hace llamar también, Pete Kember, líder y fundador de Spaceman 3, con Spectrum, que es el proyecto que hizo después de disolverse. Maybe we could be friends. llegando al final. Voy a acabar de leeros la parte, bueno, de interpretaros la parte final del artículo. Y bueno, vamos pues. Comenta el periodista Daniel: hay muchos grupos pioneros y brillantes en esta época que son pasados por alto, siendo A.R. Kane quizás el ejemplo más trágico. Sin embargo, pintar a gente como Spaceman 3 y Loop como grupos clandestinos olvidados, flagrantemente ignorados en favor de imitadores más... imitadores, es algo falso. Su legado ha sido notable. Robert Smith de Cure eligió a Loop para su Meltdown Festival en el South Bank Center. Los grandes fanáticos Mogwai los invitaron a tocar en el ATP, y luego los propios ATP, que es un festival, Old Tomorrow's Parties, le pidió a Loop que organizara un festival completo. Aún más prominentemente, Spaceman 3 ha sido nombrado invitado sin cesar, especialmente en torno al resurgimiento psicodélico de principios de la década del 2010. La nueva psicodelia de peña como Black Angels y así. Mirando por el espejo retrovisor, es gracioso cómo los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, dice Kember. A veces, cuando ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo eso, muchas de mis bandas favoritas eran un grupo disfuncional de niños que se juntaban para intentar desahogar parte de su angustia. Es lo que éramos, básicamente. Hay algo cíclico en la naturaleza de todos esos proyectos, compuestos como están de bucles, repeticiones, pulsos y ritmos extendidos. Loop, que básicamente es un ritmo extendido o repetido, significado la palabra, está de vuelta con un álbum que apropiadamente retoma el lugar donde lo dejó Hampson, moliendo las losas feroces, metálicas y crujientes del ruido de la guitarra. Mientras tanto, Spaceman 3 ha vuelto a estar de moda. Su canción Big City, lanzada exactamente hace 30 años, tuvo un lugar destacado en el magnífico pero estremecedor episodio de la serie de televisión de HBO Succession, en el que Kendall Roy organiza su propia fiesta de cumpleaños. La misma pista también apareció en Los Simpson y recientemente fue versionada por LCD Sound System durante su residencia en Brooklyn Steel. Entonces, con Loop como una fuerza activa en el 2022, Telescopes lanzando un flujo constante de discos desde que se reiniciaron a principios del 2000, y Dipnotic habiéndose reformado recientemente, ¿hay espacio para el regreso de Spaceman 3? La gente siempre tiene esta actitud de, oh, sería genial, dice Kember. Tal vez lo haría, tal vez no lo haría. Quiero decir, ¿viste la Velvet Underground? Kember parece contento con el legado de la banda tal y como es. Estoy conmovido. Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces la forma en que se pensaría en la banda a lo largo de los años, nos habremos reído y dicho, lo que sea, amigo, tú te estás tropezando más que nosotros. Y ahora me voy a despedir con tres joyitas de la escena, pero que satélites a su manera. Por un lado, The Head Coach, que los pongo porque era Billy Child y su líder le propuso a Will Caruthers tocar con ellos, con irónicas consecuencias. Por supuesto, recomiendo la entrevista en la que lo cuenta. The Verve, que acabaron siendo favoritos del Britpop, pero empezaron siendo bastante guitarreros y oscuros. Y Cranes, un grupo que empezó en su propio universo y acabó siendo asociado con el shoegazing. Así van estas tres canciones: The Head Coach, She's Got a Strange Attractor, She's a Superstar, de las Peel Sessions de The Verve del 92, y Star Blood, de Cranes. Os dejo, que también son Peel Sessions, por cierto. Os dejo con esta especie de programa fantasma que me ha encantado hacer. Thank you very much. If you give me permission to publish it, Mr. Daniel Dylan Ray. I'm going to try it. I'd say I'm away. to that girl, but I put her straight. As to her increasing my heart rate, that ain't right. It just ain't fair. It shouldn't be allowed. It's dangerous. She took my hand, she took my sweet, shining eyes. las maravillas de la postproducción me van a permitir ahora, 3 días más tarde de haber grabado el programa, añadir un par de canciones que deberían de haber estado y que tenía intención de reproducir durante la grabación del mismo, pero que no pudo ser por problemas técnicos. Ahora ya, en casa, os doy este coda con dos grupos que pertenecieron un poco, de una manera un poco más colateral, a esta escena, no escena, de la psicodelia inglesa de 80s y principios de los 90, pero que tienen que ser mencionados y merecen ser escuchados por aquellos que os aventuréis. Por un lado, los Telescopes, que se han mencionado en el programa, y por otro lado, House of Love. Unos más ruidosos, shoegazers y a veces incluso experimentales, y otros más poperos y más, por eso lo de colaterales. En el caso de Telescopes, vamos a escuchar la canción Suicide, una barrabasada de 7 minutos y medio. Y de Telescopes, de su disco debut, la canción Love in a Car. Y con esto sí que nos despedimos hasta el sábado que viene. My love.